mar. Y en la cama junto los hallé, señor juez. Con mi arma yo le disparé, por traidor tres tirón le di. Y al mirarla ella me pidió compasión. Señor juez, no, no quiero perdón. Si yo no perdoné, si al pedirme piedad mi gran amor la maté. Señor juez, no, no quiero perdón. Si yo no perdoné, si al pedirme piedad mi gran amor la maté. Señor juez.